Bueno, estamos ya en comunicación con Paysandú. Está Agustina Migliónico del Mondes de Paysandú. Buen día, ¿cómo te va, Agustina? Buenos días, Ángela. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, nosotros, por supuesto, muy contentos de recibirte, aprovechando que es un día en que estás libre. Y por lo menos conversar unos minutos, porque esta convocatoria que se está haciendo para el miércoles no es montevideana, es de todo el país, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, estamos casi rememorando aquel momento en el que nos presentamos en la Torre Ejecutiva, ¿no? Estamos prácticamente en esos días previos, en un contexto diferente, con un movimiento nacional mucho más fortalecido también, con compañeros nuevos que se integran y que, bueno, que también están ansiosos por llegar, bueno, en la actividad del 12. Claro. Ustedes en Paysandú fueron de los primeros departamentos que se sumaron a esta lucha. Contanos un poco cómo están organizados allí, cómo trabajan en torno a este tema. Venimos trabajando fuertemente. En realidad hemos ido cambiando algunas modalidades. En algún momento también hemos intentado el acercamiento con otros departamentos, con otras comisiones de otro departamento. Tuvimos llegando a Salto, a Tacuarembó, a 33. Vaya un saludo para todos los compañeros que sabemos que también están siempre sintonizando la radio. Y en este intercambio con otros compañeros, con otras comisiones, con otras realidades departamentales, también en la construcción constante, ¿no? Sí. Esto siempre para nosotros es importante, siempre da para adelante, nos da una idea, un panorama también de cuáles son las diferentes características que está teniendo nuestro país en materia de seguridad social en el interior, ¿no? Cómo cambia de un departamento a otro también, ¿no? Hay una buena repercusión a nivel de los medios de comunicación del interior. Hay una buena repercusión que también se ve reflejada en el interés, en la preocupación de la población en general, ¿no? En estos encuentros siempre buscamos el contacto con la gente en plazas públicas, en ferias y demás, y algo que llama poderosamente la atención y a su vez muy gratificante es el interés de los jóvenes, ¿no? Sí. De los jóvenes en la propuesta del movimiento de establecer un plebiscito para eliminar el sistema de la SAFAP. Muchos gurises están siendo conscientes, con esto de gurises no quiero decir que sean solamente muy jóvenes, ¿no? Claro. Pero sí trabajadores jóvenes que están siendo conscientes con toda esta información, ¿no? Que está saliendo de alguna manera a responsabilidad de los trabajadores organizados, que está saliendo a la luz de lo que significa la SAFAP, de lo que, de alguna manera, el engaño en el que fueron sometidos muchos de ellos que tienen salarios muy por debajo del tope, ¿no? De los 71.726 pesos de salario. Entonces ven en esta propuesta del movimiento de eliminación del sistema de la SAFAP una oportunidad, la única oportunidad de poder mejorar sus aportes y también su futuro como pasivos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy estuvo Pepe Borges aquí conversando del tema de la seguridad social y decíamos de la importancia que tiene que en este momento se implique más gente, ¿no? Que haya más gente participando en la defensa precisamente de la seguridad social. Es muy importante, se está dando cada vez más. Yo creo que también es fruto del trabajo que viene haciendo el movimiento, ¿no? Sí. Fue un trabajo constante de hace más de un año, en el que tuvimos momentos donde la pandemia limitó el encuentro presencial y así mismo se siguió trabajando. Se siguió invirtiendo tiempo en la difusión en las redes, se adaptó el trabajo que se realizaba de difusión. Nosotros también ahora estamos intentando retomar algunas reuniones con, por ejemplo, frentes sindicales del departamento, algunos que ya nos habíamos reunido y otros que nos estamos reuniendo por primera vez para hablar de esta situación, para llevar la propuesta del movimiento. Como vos decías, arrancamos por ahí antes, cuando estaba trabajando recién una comisión de expertos, y había quienes decían que estábamos siendo demasiado alarmistas, que la situación podía que no llevara al cauce que nosotros estábamos refiriendo, pero hoy por hoy sabemos que es inminente prácticamente la reforma, ¿no? Ahora, Agustina, bueno, es obviamente la importancia de lo que es esta movilización del 12, pero también la importancia de hacerle conocer a la gente la realidad de la imposición de esta reforma, pero también el proyecto alternativo, ¿no? Y la SAFAP como centro de atención y de problemática grave de esta realidad. Sin duda, nosotros siempre hacemos énfasis en estas cuestiones, ¿no? Como algunos puntos principales de la propuesta del movimiento en general, ¿no? Que tiene que ver con la eliminación de la SAFAP, con enfrentar por completo esta reforma neoliberal que está proponiendo el gobierno y que a su vez tiene un amparo silencioso de la oposición, tiene también un respaldo internacional, de entes internacionales, enfrentar esta reforma y a su vez establecer la característica de la seguridad social que queremos para el futuro, que eso de alguna manera resume lo que es la papeleta o lo que va a ser la futura papeleta del plebiscito 2024. Claro. ¿Ustedes tienen alguna información de si viene alguna gente del interior? ¿Cómo va a ser eso? Nosotros en el momento lo que estamos manejando y terminando de coordinar es el traslado de los compañeros de Paysandú, que es alrededor de 10-15 compañeros que se van a estar trasladando. Y eso también nos está insumiendo bastante tiempo también de coordinación. Algunos de ellos salen de su actividad laboral y se desplazan a Montevideo para estar presentes en la actividad. No sé, la verdad que no sabemos la realidad de otros departamentos, pero estaría buenísimo poder encontrarnos ahí. Claro. Y esto de poder conocernos, ¿no? Y el aporte, las características de cada uno. Sí, sabiendo... los compañeros de Tacuarembó, con los de 33, con los de Salto. Digo, nosotros los conocemos porque hemos andado por ahí, pero que se conozcan entre ellos sería genial también. Sí, vimos, la otra vez nos mandaban desde 33 las fotos de ustedes en la feria, ¿no? Acompañando la feria en 33. Y es muy interesante ver cómo apenas llegados ya están en la feria, ya están en actividades, ya están en el trabajo conjunto. Sí, en realidad veníamos en comunicación desde hace un tiempo con los compañeros de Tacuarembó y bueno, llevamos un poco la impronta, la forma de trabajar de Paysandú. Fuimos muy bien recibidos también por los compañeros. Y para nosotros es muy valioso esto del encuentro con la gente, ¿no? Ir entendiendo, por ejemplo, las características, por decirte algo, de Salto, ¿no? De la población de Salto son muy diferentes a las características de la gente de 33, y también a las oportunidades laborales que la juventud tiene, todo eso, poder acercarse a eso de forma directa y presencial es muy, muy importante, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y cómo ves el panorama en esto de que nos vienen anunciando que en la segunda semana de octubre se va a estar entregando el proyecto en el Parlamento, como apurando los tiempos? En realidad nosotros sabemos que el tiempo que tienen también para tomar esta medida, esta reforma, es bastante limitado, ¿no? Quienes conocen algunas de las cuestiones saben que, bueno, el año 2023 es un año preelectoral, ¿no? O sea que seguramente esta reforma con estas características se va a estar resolviendo quizás en los primeros meses del 2023 como muy extendido en el tiempo, ¿no? Claro. Sin duda de que también creemos que todo este movimiento de la población, de los trabajadores, toda esta organización está haciendo también su mella, ¿no? Entendemos cómo es, sabemos que hay intereses muy economicistas detrás y demás, pero que esto también preocupa, porque sin duda que hay una carga electoral que nadie quiere pagar, ¿no? Exactamente, exactamente. Que queda como en el último escalón, por el que menos se preocupan, el trabajador, el que se va a jubilar en el futuro. Eso queda al final, lo que importa es quién paga el costo político. Esas cosas son, si es financieramente viable, pero ¿qué le pasa al trabajador? Nadie se preocupa. Sí, en realidad nosotros muchas veces nos pasa de que en el encuentro hay muchas, muchas personas, y ya sea trabajadores, estudiantes o jubilados, nos hacen esta pregunta de decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo sacaron antes? Si es tan negativo el sistema de la SAFAP, ¿por qué nadie lo...? Claro. Y en realidad es una pregunta que nosotros como trabajadores organizados no tenemos que responder, que esto responde a responsabilidades de otros actores, de actores políticos, que cada uno sabrá si la responde y de qué manera, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo ahora es la oportunidad histórica de esta organización de la masa de trabajadores para defender su derecho, porque en realidad viene haciendo eso, ¿no? No solamente por lo que estamos ahora, sino por los que vienen. Clarísimo. Bueno, Agustina, por supuesto, si alguien que está escuchando del interior, de algún departamento donde todavía no se ha estado, está dispuesto a que los visiten, que se comuniquen, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Y tenemos algunos departamentos en los que quedamos pendientes de volver a llegar, porque la verdad que está muy bueno. O sea, si algún otro compañero tiene la posibilidad de acercarse a otra comisión, de poder conversar con ellos, es tan importante esto de impulsarlo entre nosotros. La verdad que es una linda experiencia. Muy bueno. El miércoles nos estaremos viendo por aquí, por Montevideo. El miércoles lo vamos a estar viendo, sí, tenemos una parte de los compañeros, estamos proyectando la posibilidad de llegar temprano también y acompañar a los compañeros, a los trabajadores de FANCAP, que van a estar ahí en la planta de Capurro, así que bueno, vamos a andar desde temprano en Montevideo haciendo un poco de ruido. Bueno, estaremos en contacto con ustedes entonces. Un abrazo grande te mandamos. Gracias.